Todo llega a su fin. Es cierto. ¿Estamos con la... están enojados, Gustavo? No, la verdad todo que no. Yo tampoco. Lo lamento de vuelta. Pero no, no deben amigos, ser muchas las opciones. Hermanos. No creo. Estamos hablando de una banda de primera línea. Salud, Jesús. Déjame verles. Están emocionados, ¿eh? se les nota la mirada. Emociona cuando tenés tanta gente, tan lejos. Gracias, también de tu casa, Argentina. Gracias, Buenos Aires. ¿Cómo está me este llevo estadio esta imagen de para lleno siempre? Qué lindo. Vamos, tío, que está increíble. Mirá si estuvieras ahí, Nagy, entre la masa sudorosa, vibrando al beat de Escape. Y no, ya estoy viejo para eso. Por eso ahora me subo al escenario, ¿viste? Entre un roce y el otro, un roce y el otro. Un cuerpo sudado y el otro. Según que un recital de Calamaro podría ser. Mucha señorita me gustaría. Queda una sola, queda la última. Se despide Escape por hoy de nosotros. Así es. Que no suene a despedida. Alegría. Sed felices. Follar mucho. Ahí está. Esa es fácil, garpa siempre, ¿no? ¡Coja! Dice eso. Sabe que la gente está chocha. Pero acá la mayoría no sabe qué fue. Tiene ganas de llorar ese señor. ¿Vos decís? Se le va a escapar una lágrima. Que se va a disimular. Mirá, se sentó y se puso a escuchar a la gente. Se le va a disimular entre el sudor. Este cantito es muy efectivo también. Es un festejo cordial, ordenado, cada uno en su lugar. Igual no hay mucho espacio para moverse. No, la verdad que no. Qué grandote el trompetista, ¿eh? Hay un señor que pesa 490 kilos. Hay una chica llorando, ¿eh? Chica llorando. Qué grande. La emoción de Escape por Rock and Pop. No me van a dejar cantar la última. Mirá cómo pestaña. Está llorando, sí, ¿no? Dice, está muy gracias. Bien. De corazón, es... Argentina. Gracias. Emoción, emoción. Macho. ¿Cómo que no? Mil gracias. Vos fuiste testigo, Nagy. Vos también, Gustavo. Y te veo emocionado. Cuánto montaje, cuánta morralla, cuánto vampiro de televisión. Brujas, monjes y videntes, estafadores de profesión. Curanderos que curan el SIDA, hay que joderse cuánto cabrón. Carroñeros, carroñeros, buitres de la embaucación, bom, bom, bom. Carroñeros, carroñeros, en las minas querría ver ya. 906-453-452, llámanos a cualquier hora. Ya se encargará de solucionarle y contestador toda tu preocupación, toda tu preocupación. Y si quieres más, ven a visitar sin ningún temor hasta el fin de farolera. Yo te voy a ayudar, pero no me seas ingenuo, no te olvides la cartera. Yo te sangraré, yo te voy a degollar. Me importa una puta mierda si tu estado es terminal. Todo sale mal, no vengas a reclamar, no me jodas el negocio. Uca, Uca, ¿queréis fiesta? ¿Queréis fiesta? ¿Queréis fiesta? En esta vida hay gente tan sin conciencia que no le importa mentir para ganar. Se venden a cambio de dinero falsas esperanzas que nunca llegarán. Toda una vida estudiando medicina para que un nuevo nos quiera demostrar el poder en sus manos, que solo con tocar con un mal habrá sanado. Pues mira amigo, te metes por el culo ese don divino que Dios te pudo dar. ¡Ay! Vienen del más allá, vienen del más allá. pibe. Apariciones de Presti de la Virgen, apariciones que son la pura religión. Luego te venden litros de agua bendita y muchas estampitas que te cuestan un cojón. Algunos dicen que no cobran dinero, pero te obligan a pagar la voluntad. Estos cabrones no pisan los tribunales, sacándole el dinero a los enfermos terminales. Hay que joderse lo que piensa la gente, por no ponerse el mono y comenzar a trabajar. ¡Oye! Que no se merece ni la leche maternal. Deberían estar en tratamiento en una clínica mental. El talego se llena de inocentes y ellos en libertad. Son estafadores con total impunidad. Son estafadores con total impunidad. Son estafadores anormales, anormales, anormales, anormales, anormales. ¡Andate la concha a tu madre! ¡Buenos Aires! ¿Queréis fiesta? ¡Sí! ¿En México gritan más o qué? ¡Queréis fiesta! ¡Queréis fiesta! ¡Oh, y la Virgen y a Cristo en un avespino. Acababa de fumarme cuatro porros y tres litros de vino. Jesucristo me pidió unos tragos, la Virgen no paraba de fumar. Y nos fuimos juntos a hacer una bacanal. Y nos fuimos juntos a hacer una bacanal. Y nos fuimos juntos a hacer una bacanal. Y nos fuimos juntos a hacer una bacanal. Una vaca, una vaca, una vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca. Yole, hasta siempre, hermanos. ¡Salud, Argentina! De Euskal Herria, del del mismo Bilbao. Mira, le cago en Dios, tiene cuatro cosas a esto. Déjalo, déjalo, chiquitín. Le llaman la voz de oro. ¡Chiquitín! Chiquitín le dicen a un gordo descomunal. 300 kilos. 2 metros 10. ¿Qué va a decir algo? A ver. Barba, mohicano, aros. Es enorme. La noche a tu madre, andate. Está tratando de hablar en argentino. Asesinos cereales. Buen grupo de aquí de Buenos Aires. ¡Insistimos! A tu madre, tu hermana y tu padre. ¡Insistimos! En México chillan más. ¡Insistimos! ¡Vale, vale! ¡Insistimos! Parece que ahora sí, termino. Un pasaporte aquí, algún argentino. ¡Seguimos! Se está yendo ya la banda del escenario, pero sin antes, esta cosa medio balcánica de fondo. Música grabada en este caso. Totalmente, está muy buena, me gusta. Igual se los nota emocionados, pero bien contentos. Parece haber muy buena onda entre ellos. Se la pasaron bromeando, sí, tocándose, haciéndose bromas, chistes.